Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Hola, hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un día más, una semana más, por fin aquí a Malditos Veganos, ese podcast en el que ya sabéis que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más. Y bueno, estoy súper encantadísimo de estar aquí un día más, una semana más, junto a Miriam Jotarás. ¡Ole! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Miriam! ¡Malditos veganos! ¡Malditos veganos! Es que hoy han debido desayunar testosterona, no sé. ¿Cómo hemos venido? ¿Pero por qué hemos venido tan machos de repente? ¿No seremos fifes ahora? De repente. Pues casi. ¿Has visto el clásico? ¿Esa entrada sí? Pues yo también. Nunca la había visto. Va a ser eso. ¡Qué fuerte! ¡Hostia! Hemos visto una unidad de partido de fútbol y ya estamos ahí. ¿Y tú quién eres? Yo soy Cristiano Ronaldo. No me está gustando nada esto. Ya, por favor, no os vayáis. No, seguimos siendo los mismos. Es una broma, chicos, chicas. Era broma. ¿Sabéis lo que no es broma? Hacerse patrón. Lo que aquí asoma. ¡Hala! ¡Qué fuerte! No es ninguna broma. Hacerse patrón de malditos veganos. ¡Patrones! Esos patrones que sí han visto como la entrada real. Sí. Sin audio, sin la musiquita. Y nos han escuchado hacer el ridículo. Y a Miriam vomitar. Totalmente. Y sabéis que han escuchado también nuestros patrones y todo el mundo la entradilla de Sara Ribeiro. ¡Sara! Que, por cierto, ha sacado un libro, su primer libro. ¿Tú sabías esto, Sekio? Yo de esto no me había enterado. ¿Cómo que no? Sí. ¿Cómo se llama? Hay un gato. ¿Y dónde puedo comprarlo? Pues donde quieras, o sea, en internet, en cualquier librería. O sea, así que, oye, enhorabuena, Sara, por haber sacado tu primer libro. Qué maja, qué guay. Oye, también, bueno, ya que por alusiones también a Hal Soundtrack, que también es el pedazo de artista que es verdad. Pues sí, intro. Totalmente. O sea, la voz y la música. Totalmente. O sea, es que en verdad, ¿cuántas cosas hay detrás de Malditos Veganos, eh? Y eso que somos un podcast chiquitito. No veas. Ya ves. Qué barbaridad. ¿Y sabes quién también está detrás de Malditos Veganos? ¡Otro mes más! ¡Begú! Joder, ¿cómo vas? Vale. Vamos a tener a... Es que igual es este un podcast un poco muy... Señoro. Este podcast es un poco señoro. Sí, la palabra señoro. Estamos grabando muy pronto por la mañana, entonces ya. Es verdad que... Generalmente no grabamos estas horas. Claro, estamos grabando muy tempranito, entonces estamos como muy... Pues venidos arriba, ¿no? Que tenemos cafeína en vena. En vena. Madre mía. En vena, muy bien. Bueno, pues ya estuvimos hablando del... Y de las pastillitas del DHA. ¿DHA? ¿Qué? ¿Os acordáis? ¿No? Omega-3. Claro, Omega-3, claro. ¿Me puedo tomar una? Sí, claro. Venga, hacemos voy aquí a hacer la suplementación. Yo es verdad que tengo ahí apuntado todas las semanas para... Y no te la tomas. Y a veces se me olvida. ¿Pero cuándo hay que tomarla? Es que esto no es raro. Pero porque luego... ¿Me puedo tomar como una todos los días? Bueno, claro, es que hay gente que... O sea, a ver, depende mucho. Yo creo que ya ahí cada uno que mire bien el prospecto y que gestione bien cuánto necesita, ¿no?, de cada cosa. Porque es verdad que, por ejemplo, pues la ingesta de la B12 pues, son 300 miligramos, ¿no? No, 3.000 miligramos. 3.000 miligramos. 2.500 microgramos. Venga, por aproximación. A ver, la patata caliente. 2.200, 2.300. Muy bien. Entonces son dos pastillitas a la semana, ¿verdad? Dos, tres. Bueno, depende. O sea, tú puedes hacer las tomas de la B12, ya hablamos, pero tú puedes hacer o la toma de 2.500 un día o puedes hacer tres tomas de 1.000. Claro. ¿Qué estamos haciendo? Porque yo me estoy tomando la de Begún. ¿Cuál claro. es? Es de 1.000. Ah, pues me estoy tomando solo 2.000. Bueno, pues pillada. Totalmente pillada. Igual algún día pillada. Más. Yo venga, también. Vale, no, yo tomar. Aquí lo reconozco. Yo tampoco... O sea, es que en verdad es un desastre. O sea, hay que organizarse bien, ponerse una alarma o lo que sea, o utilizar este podcast para decir, momento B12 o momento D3. Momento en este caso. DHA. Bueno, o sea, hablamos... DHA, perdón, que la D3 es la otra. Sí, ya hemos hablado también de la D3. Claro, son tantas cosas, ¿no? Pero bueno, hoy porque hablamos de la DHA. Un montón, porque en Begún sí. Lo hacen aquí en Españita. Es verdad. Full vegano. Hay que recordarlo. Full vegano. Y, pues claro, que hay un montón de... No todo bien, kilómetro cero. DHA, esto no es... D3, o sea, que no B12. Es plástico, que esto es todo biodegradable. Hay que recordarlo. Y, además, tienen un código de descuento. ¡Maravilloso! ¡Ole! Con malditos veganos. Malditos 15. Veganos 15. 15, correcto, un 15% de descuento en toda la tienda. Bueno, ahora ya por fin, si no me interrumpen, venga, vamos a hablar de... Perdón, Malditos Veganos 15. ¿Esto qué es? El DHA. DHA, DHA. Bueno. Creo que o empiezo a adaptarme o muero. Claro. Pero voy a empezar va, yo. Va, Miriam, venga. DHA. Eso, vale, bien, DHA. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien, Miriam, bien, bien, Miriam, me ha gustado, me ha gustado. Se contagia esto. Vale, estuvimos hablando de que había dos formatos, ya sabéis, uh-huh. el de las, este de aquí, que es uh-huh. el, digamos, el de las cápsulas. Uh-huh. Que no se oxida. Me acuerdo. ¡Wow! Sí, sí. Retención de información, claro, ¿eh? Luego, para tomárnoslas cuando toca, nos cuesta. Pero oye, te has quedado con la información. Pero saber que si no está en el botecito es porque para que si no se oxide, muy claro. bien. Vale, pues hoy también vamos a hablar de la oxidación. No sé también si os acordáis del Totox. Sí. Que hablamos la otra vez. El Totox. Totox. Vale, entonces, las perlas de gelatina vegetal, estas contienen 250 microgramos de DHA puro. ¿Vale? Okay. Totalmente natural, sin colorantes ni conservantes, apto para todo tipo de intolerancias, diabéticos, embarazadas. Ajá. Y obviamente no tiene metales pesados. Con el único conservante que es una vitamina E natural, o sea que es el mejor anticonservante natural. Este es el formato, número uno. No solamente tienes ahí DHA, sino que encima vitamina E. Toma. Toma. Y luego tenemos el otro formato, el que es el de pipeta, que alguna vez también teníamos por aquí, que sí, ese de hecho, es el. Creo que tenemos aquí. Está por aquí. Está por aquí ese. Detrás. Ahí, aquí muy bien. Pues sácamelo. Mira. Ole. Y con este es el Family. Muy claro. bien, el Family. Ya sabéis que los patrones también tenéis un sorteo de DHA. Y podéis elegir cuidado, el formato cuidado DHA esto, o Family. Que tenemos sorteito. Que este de aquí es el que tiene el índice Totox más bajo, el número uno, ya sabéis en la escala, porque es el que pues eso mejor aguanta la oxidación y bueno que tiene aceite de oliva, porque ya sabéis que esto es liposoluble, entonces es mejor para que se absorba, que esté pues eso con un contenido con aceite. Y bueno, que este es el mililitro del DHA líquido, contiene también 250 microgramos de omega 3, que es ideal para niños, también para tomarlo. O sea, que viene como combinado. Sí, digamos que el otro, como tiene la pipeta, y lo puedes también como regular. Claro. Qué bien. Qué guay. Qué bien, muy, qué bien guay. Muy bien. Pues, Begún, muchas gracias una vez más por hacer esto posible, que gracias a ellos ya sabéis que podemos literalmente permitirnos todo esto, porque si no, pues no podríamos estar grabando aquí. Uh-huh. Así que un besito para Begún. Maldito Veganos 15. Y han aprendido un poquito, quedaros con eso. Información. La importancia de la DHA, sobre todo porque es. Hace. Yo tengo exámenes, te estoy leyendo los apuntes, esto yo me lo voy a llevar. ¿Cómo que para el cerebro? Sí, es importante. El sistema cognitivo, inmunitario, cardiovascular, para la visión. O sea, muy bien, muy bien. Y antes también de empezar, sobre todo ya sabéis que muchas veces hacemos donaciones. Este mes ha tocado a Santuario Bacalaura. Sé que están pasando por una situación pues bastante complicada. Bueno, el Santuario Bacalaura, como en muchos santuarios, solo hace falta ir a redes para ver pues las situaciones en las que muchas veces se encuentran, que a veces pues como que son los grandes olvidados y están ahí pues las personas que están cuidando de los animales, y es importante hacer este esfuerzo, remarcar que vamos a apoyar también a estos santuarios pues con nuestro pequeño granito de arena, y que os invitamos también por vuestra parte hacerlo. Qué bonito. Así que cuidado, hay santuarios que sí que de los que sí que se habla más que de otros, ¿eh? Sí, hay algunos santuarios que cuidado donde donéis, informaros bien porque claro, hay otros santuarios como... Hay santuarios que huelen un poco rarillo últimamente. Estamos teniendo noticias de actualidad, ¿no? Bueno, luego total. Lo hablamos. Luego pero lo hablamos. Antes de eso, yo quería saber un poquillo por qué Sergio viene aquí vestido como... Es verdad, no sé, claro. O sea, vienes literalmente como... un poco roleplayer. O sea, no, roleplayer no. Jugador juega del LoL Warhammer de eSports. Claro. Claro, es pero has visto jugador... que me lo sé. Sí. Que es verdad, Warhammer. Claro, yo cuando hoy me pongo esta... está muy aplicada, sí. ¿Eh? Cuando me pongo esta camiseta, yo siento un poco que es una mezcla como un equipo, un jugador de equipo de eSports. Ajá. Ah, pues y, sí. Y también una típica camiseta de partido de solteros contra casados, ¿sabes? Es como una cosa intermedia. Sí, sí, bueno, entiendo la energía un poco. ¿Sabes? Un poco. Vale. Un poco eso, ¿vale? Entonces, este fin de semana... ¿Sería soltero o casado, Sergio? Ninguna de las dos. Claro. Divorciado. Claro, pero bueno, claro, para mí es que yo por un momento pensaba que Sergio tenía pareja y no. De hecho, no es casado, pero es noviado. Voy a hacer un llamamiento. Sí, no, llamado de emergencia. Sí, voy a hacer un llamamiento a todas las solteras veganas de España. ¿Cómo es su Instagram, Sergio? A todas las solteras... Que no voy a dar aquí datos. ¿Cómo es tu Instagram? Maldito Veganos Podcast. Maldito Veganos Podcast está muy bien. Seguidnos por ahí. Pero nos pueden seguir también en @miriamjlas. Correcto. Efectivamente. ¿Vale? @sekianpkm. Muy bien. Y para las interesadas... @silcretfw. No. No es que entrar. Tío, te pones... Madre mía, ¿eh? Es que también te digo, claro, no hay... Bueno, ¡ole! Bueno, mira, bueno, ah, madre claro, mía. Mira, ahí y el 7 encima. Muy bien. No, yo lo digo en serio. O sea, yo quiero que Sergio se nos enamore. Oye, yo creo que sí, si queréis dedicamos un podcast a hablar un poco más de esto. Venga, oye, vale. Cuidado, eso cuidado. Puede estar chulo. Venga. Pero os tengo que contar porque he dejado de ser vegano. Nah. A o ver, sea, es que ¿sabes cuando los youtubers, sabes cuando los youtubers empiezan un vídeo y hacen así? Ponernos el vídeo aquí los que nos estáis escuchando, se sientan y hacen. Ay, no me gusta he nada. He dejado de ser vegano. Ay, ¿sabes? Dios. Un poco esa energía, ¿no? Bueno, luego dices, en verdad es clickbait completamente. Sí, 100%. Pido perdón. Empieza el vídeo, pido perdón. Solo eso pone. Y luego va a ser mucho menos de lo que tú te esperas, dices, "Dios, me voy." Se termina. Se termina. Es el fin. Abandono YouTube. Adelante, Sergio. A ver el clickbait que nos vas a marcar. Verás bueno, tú. He de decir que no ha sido porque haya comido algo de origen animal, ni siquiera por error voluntariamente. Ajá. Aunque he de decir que pagar 20 euros por unas bravas y una guarnición de verduras y dos cervezas me parece un robo a mano armada. ¡Hostia! A mí me parece el precio normal de Madrid, la verdad. Mientras la gente comía chuletones, a mí me habían prometido una pasta con salsa de champiñones que nunca llegó. Pero no ha sido por eso, sino porque... nosotros tuvimos un torneo benéfico. Está muy enfadado, güey. De Warhammer. Sí, sí. Tuvimos un torneo benéfico a nivel de España, además fue en Valencia. La recaudación fue para... Ah, ¿de ahí la camiseta? ¿Ibas con esta camiseta? Iba con esta camiseta, la vale, camiseta titular. Ok. Y esto es porque además estábamos recaudando dinero por todo el tema de la dana. Coincidió vale. Que un poco como Eurovisión, pero en plan pero bien. Pero bien. Ok. Porque claro, cuando salga esto ya habrá terminado Eurovisión. Claro, claro. Porque digamos que el equipo que gana... tiene que organizarlo el año siguiente. Entonces se lo lleva para su sitio. Entonces este año tocaba Valencia, coincidió con lo de la dana, entonces siempre es benéfico y fue allí. La cosa es que nosotros teníamos planificado salir a las 4:30 de la tarde de Monzón, porque es un viaje como de 4 horas hasta el destino. Y ahora me dices que fuiste en caballo y me quedo todo loca. No, y de repente al compañero que lleva en el coche le llama a su hermano y dice Eloy, se han escapado las vacas. Estoy solo. En plan, estoy solo. ¿Cómo que se han escapado? Se han escapado las vacas, se han ido al campo de al lado, están comiéndose toda la cebada. Espérate, no me esperaba para nada este plot twist. No será como un símil, rollo, no, se han escapado las vacas. No. Las vacas nos literalmente han pillado, nos han pillado. Se habían escapado, estaba solo y no podía guardarlas. Y estamos ahí en plan, tío, ¿qué hacemos? Que estábamos a punto de salir. Pero esas vacas, claro, o sea, pero. Son suyas. Pero vacas de dónde, ganadería. De no es un santuario. De su ganadería de vacas. Vale, cerca de tu casa. ¿O cómo? Bueno, sí, cerca a una media hora en la dirección contraria a donde teníamos que ir. Vale, ok. Entonces, claro, al final, pues íbamos en dos coches y pues al otro coche le dijimos, vale, pues vamos, tirad para Valencia. Y nosotros vamos a guardar las vacas. Y ves y digo, sí, me vais a llevar un vegano ahí, voy a estar yo ahí diciendo las vacas aquí. Pues, tío, haberlas liberado, en plan, claro, corred, en plan, corred, corred. Bueno, pues me ves a mí ahí. Estando quieto, lo único que tiene que hacer es estar quieto para que las vacas pues siguieran el camino, pero ahí ves al vegano guardando, ayudando a mi amigo a guardar las vacas. Vaya situación. Porque si no, claro, es que no nos llevamos a Valencia. ¿Y qué cómo estaban las vacas? Bueno, a ver, las vacas son de ganadería extensiva, que bueno, esto es lo que decimos. Como que dentro de lo que cabe. Ah, por eso se habían escapado, claro. Claro, porque estaban allí, se habían ido al prado de al lado, en plan, pues tenían el cerco allí donde tal. ¿Y las vacas os hacían caso? En plan... Sí, no, bueno, a ver, ¿cómo, sí, no más sé, o menos ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, una persona guardar tantas vacas... ¿Cuántas vacas eran? Pues fácilmente 50. No me lo puedo creer, Sergio. Tuviste la oportunidad de liberar a 50 vacas. Y entonces simplemente estaba yo bloqueado. ¿Eran majas? Te he hecho la pregunta 3 veces. Quiero saber si eran majas a ver, las vacas. Yo no me acercaba mucho a las vacas, porque las vacas con los cuernos, yo digo, solo falta que esta. Pues se le cruza el día, ¿sabes? Y digo, ahora sí que no llegamos a Valencia. Pero me ves a mí ahí, con un palo, para mitad de la carretera, para que las vacas vieran, pues por aquí no es. Y guardar las vacas, mientras mi amigo, su hermano, guardaban las vacas, bueno, y otro amigo más que íbamos en el coche, que las ayudaba, y yo en plan de, no me puedo creer que esté haciendo esto. ¿Y qué le dijiste a tu amigo? O sea, ¿lo hablasteis? No, bueno, es que... ¿En algún momento? ¿Pero qué vamos a hacer? Yo digo, esto es como, cuenta como anécdota. Es que, ¿qué voy a hacer yo? O sea, literalmente... Pero le dijiste, tío, ¿tú sabes qué? Sí, sí, sí. O sea, claro. Digo, yo le dije... Soy vegano. Yo le dije, ahora yo voy a ir ahí y te voy a, y te voy a liberar las, y voy a entorpecer y no vamos a ir a Valencia porque no te voy a dejar guardar las vacas. ¿Y qué te dijo? No, bueno, es que sabía que al final... Pues si no, la idea... era que fuera él a ayudar a su hermano. Pero es que, claro, si queríamos llegar y acabar pronto, es que, ¿qué hago? Me quedo así en el coche, en plan, bueno, pues, ¿qué? Ah, qué dilema. Bueno, pues Es un dilema muy grande. Pues colaboré con la explotación animal ayudando a mi amigo a guardar las vacas. Sí, igual que al principio de los tiempos aquí en este podcast, pues ya he comentado que trabajaba en... Es Sergio, un falso vegano. Yo digo, sí, me podéis quitar. ¿Qué hubieras hecho? Ay, yo no sé qué hubiera hecho. Me podéis quitar el carnet de vegano, no tengo ningún problema. Yo vengo aquí y lo reconozco. Yo personalmente creo que no te voy a quitar el carnet de vegano. Hombre, no te preocupes. A ver. Creo que nadie te va a quitar el carnet de vegano, la verdad. No toqué ninguna vaca, claro. Solamente me quedé en mitad de un camino con un palo, así. Como si fuera un muñeco, un espantapájaros. Pobrecito. Es una movida para ti, es una encrucijada heavy, porque además que no tienes escapatoria. Es que además yo era el conductor, ¿sabes? Claro, no es en plan, me voy en el otro coche, es que era mi coche. Ya. ¿Sabes una cosa que me pasa a mí a veces? Que mi familia me pide, yo voy mucho a mi pueblo, ajá. Y pasa que mi familia me pide miel, que le compre miel, porque desayuna, tengo mi abuela, mi tía, mis tíos, como que desayunan miel todos los días. Ajá. Y me llama muchas veces para decirme, nos compras miel. ¿Y tú? Y no. Yo, no. Pero, o sea, a mis padres, porque mis padres son de, nos traes huevos del pueblo, nos traes miel del pueblo, que no te voy a ir a comprar nada de esto. O sea, ¿qué dices? Pero con mi tío el otro día, pues la verdad que no sabía cómo explicárselo. Y le dije, sí, bueno, si me acuerdo, voy a por ello. Pero, ya iré viendo, ya. No sé qué. No, pero que estas cosas a veces pasan porque la gente las tiene tan interiorizadas y están en nuestra... vida social, yo que sé. Claro. No, yo, si queréis, os cuento una anécdota también relacionada con esto. Para que veáis aquí ninguno somos perfectos y ninguno cumplimos con el veganismo al 100%, lo cual es completamente imposible. Ay, os tengo que contar una cosa yo también, por favor, que no se nos olvide. No. Cuenta tú la tuya. La mía es que no es graciosa. Esta es un poco risas, pero no están risas. Vale. Dices, bueno, también es como un poco una encrucijada en ese aspecto. Yo, claro, igual, o sea, de hecho, es que tenemos que hacer un podcast de... convivir en pareja con alguien que no es vegano, sí, o tal. Sí, tenemos que claro, hacerlo. Porque eso es un tema. Mi pareja, Emi, claro, es vegetariano. No ha dado el paso al veganismo completo. Está ahí con su movidita en la cabeza, poco a poco. Es bastante consciente de todo. Pero es verdad que pues hay ciertas cosas que al principio... se hacen un poco complicadas y no lo estoy justificando, yo siempre estoy ahí en plan, vamos, es el momento, tal. Pero, pues bueno, según qué cosas, es un poco especialito para comer, hay cosas que se le hacen un poco bola. Entonces, pero si es súper cocinilla. Sí, pero, por ejemplo, el huevo, pues no lo deja del todo, siempre está como, venga, intento comprar huevo de gallinas que no estén tal, evidentemente todo eso. En algún momento hablaremos de esas totalmente. Cosas. ¿No hicimos un episodio sobre las gallinas felices? Que sí, creo que sí, pero vamos a traer más cositas próximamente. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Pues claro, el caso es que él sigue comprando huevos, ¿vale? Entonces, yo ahí digo, bueno, pues... es lo que hay, quiero decirte. Hay ciertas cosas que bien y otras pues que bueno. Pues a los huevos se los compra él, tú no le compras huevos. Claro. Espérate. Ah. Porque hubo un día que él iba súper agobiado con trabajo, con cosas, tal. Y además está como haciendo una dieta un poco más estricta y no le quedaban huevos para la comida de ese día. Y entonces yo justo fui a hacer la compra de las cosas de casa, de todo, la compra de la pareja en general. Y claro, me dijo, porfa, compra huevos, porque es que es verdad que es absurdo que luego tenga que ir yo solo a por los huevos. Y yo pensé, mira, pues es verdad. Pues es que... ¿Pero te los paga? Sí, claro, no. O sea, él paga sus cosas que no son veganas. Tal. Bueno. Pero que han vivido, tío, porfa, cómpralo, porque así no, no, o sea, es que es una pérdida de tiempo, es verdad, y yo sé que ahí no voy a evitar nada no comprándolo, o sea, no voy a putearle en ese aspecto. Vale, pues esperad, porque ahora vais, ahora viene no, hostia, yo pensaba que era esto ya me parecía como suficiente. Un día, o sea, yo que te hizo cocinar los huevos. No, de hecho el pobre siempre está como tío, por favor, no quiero que a mí en verdad eso, por ejemplo, es otro melón, pero no me da asco como tal. O sea, yo no veo un huevo, por ejemplo, y digo... Hostia, ¿cómo huele el huevo cocido? O algunos huevos a veces huelen. Las tortillas que están poco cuajadas, a mí me huelen... Qué asco, tío. ¿Sí? Me huelen fatal. Yo, en general, pero porque creo que soy poco especialito con tema olores o lo que sea. Ah, bueno, claro, es que yo soy bastante especialita. Como que no me da... Tampoco, o sea, tampoco me da excesivo asco. Pero porque creo que estoy inmunizado absolutamente todo. Yeah. O sea, no me da asco ver un filete. No ¿Y un me pescado? Da asco tampoco. Pero porque tampoco, o sea, es que creo que veo tanto en internet ya, tantas vacas muertas, tanto tal, que digo, pues es que es otro cacho. Ya ves. Vale. De hecho, antes, por ejemplo, como que me impactaba si ves un animal atropellado por la carretera o tal, me daba como asco. Me acabas de recordar que... una de las vacas que no atropelló un animal, pero volviendo había un animal atropellado, lo esquivé. Os da como mucho impresión. Me acabo de venir la imagen porque la había borrado de mi mente. Vale, eso, como que a mí no me da mucho tal, pero el caso es que yo dije, vale, pues compro los huevos, no pasa nada. Estoy haciendo la cola de la compra ya para pasar por caja. Ay. Y te encuentras de repente el cajero me dice, hombre, Sekiam. ¡No! ¡No! No, pero espérate, porque es heavy. No. Es heavy. Pillado. Pillan a Sekiam. Comprando huevo. Pillan a Lola Lolita. Fumando en un bar. Pillan a Sekiam, dejando de ser vegano. Bueno, pues claro, me dice, tío, Dios, que te lo juro, qué ilusión, tal. Él, claro, rollo pasando encima era la compra del mes, rollo. Yo compré muchísimas cosas, con lo cual... Y la compra del mes dice mucho, da mucha información de una persona. Claro. Y la conversación no podía, no es de esto que dices, porque él dijo, tío, soy súper fan de la Twitch Cup, Dios, es que me veo mazo los podcasts que hacéis, no sé qué. Y yo pensando, qué guay, tal, pero ya hay un momento en el que se acaba la conversación, es como, ja... pues tío, pues un placer, pero quedaba mucho rato de interacción. Porque quedaba compra. Claro, porque sigue quedando compra. Entonces era como, vale, bueno, y yo, bueno, tío, ¿y qué tal? Un poco pues ya dando conversación. Y entonces, claro, lo último que no quieres que se rompa de la compra son los huevos. Con lo cual, ya se queda como además un silencio incómodo, porque yo en estos casos como que no sé muy bien cómo reaccionar, en plan, yo intento dar un poco de conversación, pero hay un momento que es como, bueno, pues, chao. O sea, quiero decirte, es que no, ¿sabes? Pues, si no me dices tú ya nada más, yo no sé qué decirte porque no te conozco. Entonces, como, entonces se crea un silencio súper incómodo y termina de pasar la compra y hace, uy. Uy. Se queda mirando los huevos y me dice, pero tú eres vegano, ¿no? ¡Ay, yo, Dios mío, me muero! Sí, bueno. ¿Y le explicaste? Claro, evidentemente no le voy a decir ya no. LOL. De repente en los comentarios, pues yo vi a Sekiam comprando huevos. Claro, y el pavo me miró como... Él te iba a hacer un vídeo de TikTok de no os vais a creer, pero he visto a Sekiam y no es nada de lo que aparenta. Claro, bueno. Yo le vi esa mirada de decepción en la cara, en plan... Buah, se me ha quedado un ídolo. Claro, en plan... mentiroso, o sea, me juzgó con la mirada, se le cayó toda la ilusión, toda todo el brillo de los ojos, se le fue, me miró y yo dije... ¿Tú tragaste saliva? Y dije, ¡no es mío! Porque claro, encima era como... ¡Suena excusa, qué flipas! ¡Suena completamente a que me lo estoy inventando! Entonces yo, además eso, como no sabía cómo decirle no, a ver, es que claro, es de mi pareja, pero tal. Entonces claro, yo hice, ¡no es mío! ¡Buah, hostia, chavalas! Pensaba que mi intento era buena, pero la tía es muchísimo mejor, tío. ¡Buah! ¿Qué? Me puse súper rojo porque encima me pongo súper rojo con esta cola. Y yo, mira, te cuento. Empecé a hablar súper rápido. No, es que, a ver, mi pareja es vegetariano. Entonces, claro, él sí que huevos come. Entonces, bueno, ¿Y qué pues, te dijo? Nada, y me dijo, ah, vale, vale, tal. Ah, dijo, vale, vale, no pasa nada, si tú haz lo que quieras. Y yo en plan... Ese si tú haz lo que quieras suena... Ya, en plan, bueno, tú haz lo que quieras, pero te acabo de pillar. Ya. Un poco eso. Un poco raguana. Hostia, qué fuerte. Heavy. Yo creo que, moraleja, no vas a volver a comprar huevos a Emilio nunca claro, más. Entonces, vuelvo a casa, Emilio, no veas lo que me ha pasado. Y el Dios, lo siento muchísimo. La próxima vez bajaré yo a comprar lo los huevos. Lo siento un montón, no te vuelvas a... Nunca te vuelvas a comprar huevos, tal. Ostras... Una y no más. Pero no una vez, ¿eh? Una vez. Y justo el cajero me conoce y encima me conoce de... En plan, de todo. Oye, de que es vegano, de qué tal, no sé qué. Claro, claro. Y nada, pues esta es mi anécdota. Pues me recuerda a que a mí el otro día una chica me mandó un email diciéndome, te acabo de ver por la calle. ¿Quieres ir a tomar algo conmigo? Es que mi hermana me dijo que habías venido porque me fui a trabajar a Soria. Ajá. Y me llegó este email. Y de repente abro Instagram y tengo un montón de mensajes suyos y una foto. ¡Me había hecho una foto! Desde lejos, en plan... En plan, no sé si eres tú, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú, Miriam? Y va, en plan... Un poco stalker, ¿no? Iba fatal, iba. Por favor. En plan, súper, con mazo, cara cansada, en plan, súper mal, con todas mis cosas cargadas. No, y la foto es horrible, me dio muchísima vergüenza y me ha recordado eso. En plan, claro, es que tú no sabes, ¿sabes quién te puede estar de repente viendo y puede malinterpretar cualquier situación? O... Literal. Uf. ¿Ves? No me pasa. Literal. Estoy todo el día encerrado en casa en un pueblo en las montañas. No me puede ver nadie. Yo por lo menos la moraleja que me llevo, digo, oye, es que el tema del veganismo por lo menos está calando un poco en la gente, ¿sabes? Como que gracias a eso, pues habrá gente que le habrá llegado lo del veganismo y dices, oye... Total. ¿Sabes? O sea, yo creo por que menos sí. El mensaje calado, si no lo supiese. Que tú seas vegano y que tú en tus entornos se sepa que eres vegano, o sea, yo creo que haces un gran trabajo, ¿eh? Sí. Os cuento mi anécdota. Sí, tu anécdota. Que no era de la foto. Faltaba una. Vale. Os voy a contar mi anécdota, que la verdad que es un poco dura. No es nada graciosa, pero os la voy a contar, porque hay una parte graciosa, ¿vale? Yo cuando voy a Zamora, porque mi familia es de Zamora, yo lo paso un poco regular. Ajá, uh-huh. Y hay una parte buena, que es que hace un tiempo que yo conocí a una pareja, que son veganos, en Zamora, ¿vale? Y me llevo súper bien con ellos y súper bien. Y ellos me están presentando a más gente vegana en Zamora. Okay. Entonces, cuando voy, pues conozco más gente y estoy haciendo mi entorno. Bien. Menos mal, porque yo en Zamora, si no, me ahogo. Ya. ¿Vale? Esta Semana Santa, cuando fui, bueno, pues no lo pasé bien, conflictos familiares, bla, bla, bla. Y en concreto, hubo un día, sabéis que mi perrita, en nada, va a hacer 14 años. Uh-huh. Nos llevamos a mi perrita allí. Y ¿cómo pues, se llama tu perra? Coco. Mm. Coco, que escucha el podcast. También. Un abrazo desde aquí para Coco, grande. Pues nos la llevamos. A mi abuela no le gustan los perros ni los animales en general. De hecho, nunca ha querido conocer a Ake, al gatito con el que ahora vivimos. Y entonces, bueno, pues se le dificulta. Entonces íbamos a ir a la procesión de mi padre, que somos todos muy semanas anteros ahí en Zamora. Y entonces... La puta procesión esta acaba a la 1:00 a.m. Hostia. 12:30, 1:00. Entonces dejamos a Coco durmiendo, que ahora que está medio ciega y sorda, dijimos, la dejamos durmiendo y para adelante. Bueno, pues como a las 12:30 nos llama mi tía, llama a mi madre, que está ladrando. Claro, ella se despertó sin nosotros, se asustó, empezó a ladrar en casa de mi abuela a las 12:30 p.m. Pues no se les ocurrió otra cosa, no diré a quién, que la respuesta sea, pues pégale un cachete. ¡Hostia! Bueno. ¡Hostia! Y tú ahí dijiste, te falta Zamora para correr. Sí, me pegué un cabreo y pensé, espero que solo lo hayan dicho y no se les haya ocurrido pegar a mi perra de 14 años, que lo que le pasa es que tiene miedo o que se siente sola, porque se ha despertado sola en una casa que no conoce, sin su familia. Uh-huh. Espero que no. Bueno, pues al día siguiente estamos en la comida y una persona de mi familia dice, si es que ya me dio a mi pena tener que pegarle un cachete. Bueno. Hostia. Con la precisión de Picasso, ¿no? O sea, yo me inflé, o sea, muchísimo. No quería liarla, estaba con mi abuela, que además... poco tiempo paso con mi abuela, que tiene 90 años, no ya. quería como liarla partísima en mitad de la comida familiar. Y a veces la calma y el silencio da mucho más miedo. Y con ese cabreo cogí aire y les dije, algún día seréis mayores y yo tendré que cuidar de vosotros. Y la venganza es un plato que se sirve muy frío. Cogió el micrófono, lo tiró en la mesa y dijo... Se hizo un silencio, mira, lo recuerdo y me pongo mala. Se hizo un silencio, o sea, creo que nunca les di tanto miedo, pero eso no fue lo peor. ¿Hay más? Obviamente, pues mi perra, pues... quiero dormir conmigo, está en casa de mi abuela eso no le gusta, hay que cuidar de ella, hay que sacarla. Bueno, pues esto es muy duro para mí, sinceramente. A una persona de mi familia se le ocurrió decir, y yo lo escuché, que si Dios quiere el próximo año no viene Coco. Buah, chaval. Refiriéndose a que obviamente claro, le quedan dos telediarios a mi perra. Pero escúchame, pero o sea es que alguien que te aprecia un mínimo, es que no diría eso ni de coña, tío. Bueno. O sea no he podido volver a restablecer la confianza con esa persona. Y de hecho ahora tengo un montón de pesadillas con que esa persona maltrata a Coco. O que esa persona... he soñado, por ejemplo, esta semana soñé que había rescatado a una cabrita y a un pato, y que los tenía en casa con Ake y con Coco, y que pues el pato me seguía, pues soñé que esa persona, como que la cabrita tenía un accidente saltando, y que esa persona pues la dejaba morirse, como que ahora tengo mazo de pesadillas. Buah, así, chaval. Y la verdad que no lo entiendo, porque son personas muy cercanas a mí, de mi familia, me parece súper doloroso, no me puedo creer que se haya dicho eso, vamos, es que yo con lágrimas en los ojos diciéndole, pide perdón por lo que acabas de decir de Coco, o sea... Como que al final fue una súper mala experiencia y esto es muy duro, tío. Pero tía, o sea, no te planteas, o sea, es que yo, por ejemplo, yo fíjate que tengo la suerte, lo hemos hablado en los episodios de Navidad, como de que la familia que tengo, o sea, como la relación que tengo con la gente de mi familia es con la gente más cercana, mis padres y algún primo, algún tío, pero muy poco. Y es porque creo que justamente yo me he ido apartando de la gente que he visto que les importa una mierda y que no. Ya, pero es que no es justo precisamente gente que yo diga, es gente que no, claro, a que no le importa. O sea, no es gente que tú dices, no, los mando a la mierda. No, es mi gente más cercana y para mí fue súper doloroso. No he podido volver a restablecer la confianza. Creo que me revolvió el modo terrorista y el modo Venom, que flipas. O sea, volví a Madrid en modo odio a todo el mundo, odio todo, todo es una mierda. O sea, no me puedo creer que hayan dicho esto de mi perrita. O sea, soy la primera que sufre pensando que le queda poco tiempo porque ya va a hacer 14 años y que lo dijeran de esa manera. O sea, fue súper doloroso. Pues yo creo que si les importas tú a ellos... sí que me senté con una persona de mi familia y les dije, no me merecéis. Y se lo dije, eso sí que se lo dije también a más gente. Le dije, no me merecéis y os merecéis que yo sea mala persona. Os merecéis que yo sea mala persona. Porque como soy, no es gracias a ninguno de vosotros. Ya. No me merecéis, no merecéis ni la hija, ni la sobrina, ni la nieta que tenéis. En plan, no os lo merecéis. Os merecéis que os trate mal. Y cuidado, que la venganza es un plato que se sirve muy frío. Yo mandaba a toda la familia a tomar por culo. O sea, lo que pienso yo es que se te quitan las ganas de ir claro, ahí. Pero claro, vamos a que ver. Luego tú tienes a tu abuela lo que sea. Claro, es que mi abuela no tiene culpa es de que, esto. Claro. Ese es el mi abuela es la que menos culpa tiene. Los daños colaterales. Pues ya está, pues pasa de bien, no te haga bien y quédate muy fuerte, con las personas muy fuerte. Que... Menos mal que tengo a mi grupo de gente vegana allí en Zamora. Ya. Y muy bien. Que les mando un besito porque además nos escuchan. ¿Sí? Oye, pues ¿cómo se llaman? Bueno, no sé si quieres decir nombres. Pues sí, son Jaime y Paula, y les mando un besito. ¡Ole, Jaime, Paula! Un beso desde aquí, qué grandes. Pues bastante... Oye, qué de anécdotas teníamos como de repente. Sí, en verdad, la verdad que sí. Podcast, y ha sido de repente... No, casi no tenemos anécdotas. Pues joder, menos mal. Ahora lo de mi colega el Fran Cuesta pasa a un segundo plano, ¿no? Ya, claro. Eso sí. A ver, también te digo, es un poco el tiempo que se merece, que ya. Creo que se merece, que le deberíamos dedicar en el podcast, porque tampoco... O sea, creo que sí que es algo que nos toca hablar teniendo el podcast que tenemos. Correcto. Un poco. Porque la gente, claro, dice, oye, es que yo escucho, por ejemplo, santuario, la palabra santuario. Ahí está. Y Claro, es que no tiene nada que ver un santuario como el de Fran Cuesta, por ejemplo, con los santuarios de los que hablamos aquí en todos los episodios, por ejemplo. Exactamente. Hay y que, eso sí por lo menos, creo que es hacer importante. La distinción. Claro. O sea, porque hay muchas cosas que se han dicho en los últimos días de Fran Cuesta. A ver, bueno, ponemos en contexto. No nos vamos a meter pues en si todo acaso, el tema personal. Efectivamente, eso sí va a hablar solo de Fran Cuesta y básicamente, Fran Cuesta ahora personal, mismo... Pero a nivel personal, en plan... Está... Con el divorcio que tiene... Ah, claro, o sea, está metido, Fran Cuesta está metido en 10 millones de polémicas ahora mismo. No sé qué enfermedad, no sé qué, eso nada. Es trending topic por todas partes, un día sale haciendo un vídeo diciendo que todo es mentira, que lo de que tiene cáncer es mentira, que lo del santuario es todo mentira, luego sale diciendo que no, que lo que acaba de decir es mentira y lo borra, y luego hay mil acusaciones por ahí, hay audios, hay mil cosas. No, yo creo que eso ya. Es que, mira, cada uno que opine lo que quiera, creo que no merece ni la pena, literal, darle espacio aquí a eso. Sinceramente, yo hablaría más de como la concepción que tenemos nosotros de eso, de lo que debería ser un santuario de, a nivel o sea, es que yo, valores yo que creo, deberías tener si eres vegano en cuanto a esto y dar un poco nuestro punto de vista en ese aspecto, ¿no? Yo creo que un poco el punto es que hay ciertas personas que han como dado un poco más de cancha o margen a Fran Cuesta. Yo primero, mismo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Por el hecho... De, esto es lo típico de, bueno, pero es que, y si está haciendo un bien a los animales, pues bueno, aunque sea facha o aunque sea machista, ¿no? Es un poco el soltar un poco la soga, ¿no? En plan, bueno, pero si hace bien a los animales, pero claro, cuando de repente, o sea, de los audios lo que podemos decir es que cuando de repente no rescata animales, sino que los está comprando, eso no es un santuario, pero es una granja. Viene de mucho antes. Ya. O sea, en el punto, desde el punto en el que pone a influencers o a streamers a pegarse con canguros, mete tarántulas en los cojones de esta peña salen vídeos. Eso lo hablamos en este podcast. Se sabe que hay vídeos donde está utilizando los animales contra su voluntad o les está haciendo daño. O sea, es que no hacía falta que explotara este tema para saber que lo de Fran Cuesta era un pedazo de timo y sí, que lo estaba haciendo muy mal. Y es muy incongruente. Y sinceramente, para mí, el culpable no es solo Fran Cuesta. Para mí los culpables son quienes veían que eso estaba pasando y seguían dándole views. Ya. Pero es que hay gente que pese a todo va a seguir viéndole y le va a seguir apoyando. Quiero decir, hay gente que tampoco sabe... Bueno, como hay gente que sigue apoyando al Chocas, yo qué sé. Muchísima gente... yo me he encontrado acá, yo en cuanto... O sea, para mí... Os cuento como mi movida, en plan, el momento en el que a mí te me caes, ya para siempre, en plan de decir, tío, esto es indefendible, no puedo entender que tu eslogan sea sin demanda no hay negocio, y eso que es como tu columna, en plan rollo, buah, es mi frase, ¿sabes? Y lo que defiendo a muerte y es lo que llevo por bandera, literalmente, de puertas para adentro, Lo estés comprando. Es que estés dándole la vuelta por completo. O sea, estés apoyando todo eso que estás criticando. Entonces, para mí ya ahí, digo, bueno, chao. Es cierto que ya ha habido muchas veces, y lo hemos hablado aquí en el podcast, que yo digo, tío, a mí no me encaja que... bueno, no me encaja que seas transfobo si eres vegano, para empezar. Pero bueno, por desgracia eso lo vemos más de una vez, lo hemos hablado aquí también. Y la importancia de la interseccionalidad y bueno, demás. Pero que apoya la tauromaquia. Bueno, claro. Es que lleva años apoyando la tauromaquia. ¿Cómo vamos a llamar animalista a una persona que apoya la tauromaquia? ¿Cómo puede ser que tengas un... O sea, ¿cómo puede ser que salves a según qué animales y a otros no? O sea, es que ¿cómo puede ser que tú digas, Dios, voy a tener un santuario y rescato aquí a ciertos animales y luego vayas y te comas un pollo muerto? Es que no tiene sentido. O sea, es que 100% eso te tiene que llevar a ser vegano. Entonces, una persona así, que no es vegana, yo ya, a mí ya me huele. Tío, no puedes llevar, creo que es completamente imposible e incongruente llevar un santuario de rescate de animales si no eres vegano. O sea, es que es ser completamente imbécil. Quiero decir, correcto. Es verdad, o sea, es que si no sacas esa conclusión, algo aquí te falta. 100%. Porque no puede ser que estés un día diciendo, Dios, voy a dar la vida por los animales que voy a rescatar tal, y luego digas, ah, bueno, pero este otro me lo como. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Sobre todo en momentos y en los que hay 100% alternativas. Claro. O sea, porque si tú me dices que estás en un momento de supervivencia o que estás en no sé qué país, en medio de una tribu, yo qué sé, pero que... Eres Fran Cuesta, o sea, que tienes muchísimo conocimiento sobre los animales, que has estado cerca de los animales, es que todo era mentira, tío. O sea... Nah, es loco. A ver, que esta persona no está bien, ya lo sabíamos, ¿no? Pero el problema es cuando la gente no se da cuenta de que esta persona no está bien o de que lo que está haciendo no está bien. Porque, de nuevo, si es famoso es porque la gente lo ha puesto ahí. Claro, claro. Y lo han puesto ahí viendo que era taurino, que era una persona súper inestable, desequilibrada, que maltrataba a los animales que tenía en el santuario, supuesto santuario, o sea, todo mal. A mí lo que me flipa es la visita de Ayuso al supuesto santuario. Yeah. Bueno, es que todo mal, ¿no? Y vemos que lo que me preocupa de esto también es que parece que hay mucho más que todavía no ha salido. Ya. Es que claro, es que a saber lo que nos enteramos de lo que no. Todo esto salió, no sé si, o sea, siempre hay como rumores y cosas, ¿no? Pero esto fue como que hay un audio y una foto porque había un gato que se colaba dentro del santuario y le mataba a los animales y se ve que lo envenenó. Tiene comida para gato y lo envenenó. Y hay una foto. Y entonces ya empezaron a salir como un montón de cosas. Y hubo un hashtag en Twitter que es Francuesta mata gatos o algo así. Y entonces ahí empezaron a como a soltar toda un poco de la mierda. Yo lo que tenía entendido es que un trabajador, ¿no?, del supuesto santuario es quien hizo todas estas grabaciones ha sacado todo. Eso es. Que me alegro muchísimo porque qué absoluta barbaridad todo lo que hacía con los vídeos pegando a las avestruces. Ya, no, sí, hay muchísimas cosas que no... Ahora ya mucha gente dice, y lo del ciervo que pasó, ¿sabes? Lo de que le golpeó el ciervo y demás, igual había algo por ahí. O sea, llega un punto que ya dudas de todo, porque en el momento... O sea, es que es la cruda realidad, tío. No puede... O sea... Perder la confianza en una persona es muy difícil para empezar. Ganarte la confianza de la gente, creo que en su momento lo consiguió, pero el problema es ese, que es que las mentiras tienen las patas muy cortas y en el momento en el cual pierdes la confianza en una persona, ya recuperarla es jodidísimo. Entonces, ya me has demostrado que, pues eso, has cogido y has comprado animales para tu supuesto santuario simplemente por conseguir... pues no sé, visitas, lo que sea, como hacer negocio de eso o tu vida de eso... Es que ya, si eso se te ha caído, es que yo ya no me puedo creer nada. Yo voy a dudar de todo lo que me 100%, digas. 100%. Y eso 100%, es una mierda. Eso 100%. Es una mierda. Qué pena, porque una persona que podía haber sido un buen ejemplo, pues se ha convertido en todo lo peor. Literal. Sí. Todo lo contrario. Lo que él decía, ¿no? Un personaje. Estoy cansada de esto de que el personaje se come a la persona. Estoy cansada. O sea, quiero decir, la gente puede... No sé. No te escudes en un personaje. Ay, no, es que es un personaje, tal. No. Un personaje es una parte de ti también. Mm. Y eso no te exime de la responsabilidad de lo que haga tu personaje. Total. Qué heavy, la verdad. Fuerte. Qué pena. Yo para es que la gente que nos escuche, pues que sepa que lo primero, en los santuarios, la gente no come animales. Ya. Claro. Eso es la primera que eso, norma. Por desgracia, ha pasado más veces. Sí. O sea, es que no es el único. O sea, esto es por como eso. El caso viral y más jodido. Pero es que es verdad que tío, no sé, o sea, hay mucha gente muy hipócrita. Sabemos de un santuario que casi nos quiere demandar. Sí. Alguien en España cuyo fundador sabemos perfectamente que come animales y que... Dime, ¿cómo te vas cómo te metes a la cama toda la noche diciendo, loco, estas dos ideas que tengo son súper contrarias? Es un negocio. Ya, pues ahí está la respuesta. 100%. Ahí no son un santuario, son un zoo. Entonces, o sea, en un santuario, lo primero, no se cobra entrada. Bueno, para empezar... Entrada. Otra cosa es que pagues la estancia de un voluntariado, que son cosas diferentes. Es decir, que tú te quedes un tiempo en ese espacio y estés pagando pues el alojamiento, la comida, como voluntario. Eso es otra cosa. O que además eso forme parte de una donación. Que esto hay santuarios que lo hacen y a mí... Oye, hay gente que tiene debate, ¿no? ¿Esto está bien hacerlo o no? Pues es un debate interesante. A mí no me parece mal porque siento que los santuarios a veces están en situaciones muy complicadas económicamente... que hay gente que no puede comprometerse a voluntariados a largo plazo y de repente abrir un voluntariado de 5 o 10 días en el que tú, pues eso, pagues una estancia y aparte aportes económicamente al santuario, es decir, no solo vayas, trabajes 5 días y te vayas, sino que hayas aportado más económicamente, pues eso me parece bien. Pero entrada de te cobro la entrada para que entres, te pases, vires a los animales, te hagas fotos y te vayas, eso no lo hace un santuario. No, nunca. No. Nunca. De hecho, hay santuarios donde se respeta muchísimo a los animales y donde hay voluntarios que son, si son puntuales, no se cruzan con los animales, hacen otras tareas del santuario. Claro, porque no puedes, o sea, es que no puede llegar cualquiera y cuidar a los animales así como así, en plan, ay, voy y ya tal. Es que hace falta ¿tú mucho que conocimiento. Los, y además los animales que reconocen a las personas y dicen, hostia, ¿este quién es? Se asustan, es una persona. Claro, claro, no puede estar pasando si hubiera, por ahí gente. Si hubiera todos cinco días, personas nuevas, plan, claro, dicen, ¿qué está pasando aquí? Claro, claro. Eso literal. Es muy loco, ¿no? Entonces, pues, normas generales de los santuarios, no se comen animales en los santuarios, no se cobra entrada en los santuarios y obviamente los animales que llegan al santuario no están comprados, están salvados. de la ganadería, de ocio que implica maltrato animal, tipo hípica o tipo pues los carros de caballos. O sea, es que no hay otra manera. Pues a mí me jode mucho, porque yo, por ejemplo, soy... o sea, yo para empezar digo, me cago en todo, que es que para una cosa que visibiliza un poco más a los animales, que salga así de mal, es como pegarnos un tiro en el pie. Y luego digo, tío, yo soy el primero que sí que muchas veces digo, dentro de lo que tenemos vamos a intentar como defender según qué cosas. Entonces yo digo, va, este tío hay muchas cosas que no me encajan, pero... por esos animales, ¿sabes? Yeah. Como que digo, ¡buah! O sea, por lo menos es una persona que está salvando según qué animales en Tailandia. Pero es que ya llega un punto que dices, tío, yo estoy es cansada de ese argumento, estoy porque cansado, al final, ¿en qué sociedad nos convertimos? Claro, si solo nos importa eso de esa persona que esté salvando animales, hostia, cuantísima gente es una mierda de persona que inflige mucho daño en el mundo... pero es que salvó un animalito. Ya, ostras, no. Es que a veces me parece lavado de cara. Ya. Y a veces también me parece gente que no sabe cómo hacer ser protagonista si no es a través del animalismo. Entonces, como que ¿dónde está el baremo? O sea, si solo te preocupa esto y solo haces esto, pero luego en todo lo demás eres una mierda de persona. O sea, yo no te voy a valorar positivamente probablemente. O sea, me cuesta mucho. No te creo. Me cuesta mucho. Pues bueno, es el caso ya de Fran Cuesta, que yo creo que... Yo me quedo con una frase que escuché de Juste, que precisamente, pues bueno, estamos aquí en el plató también en el que... Que también compartimos con él. Que es que, bueno, Fran Cuesta no ayudaba a los animales, eran los animales los que ayudaban a Fran Cuesta. Hostia, 100%. Literal, literal. Pues buena frase para cerrar el podcast de hoy, ¿no? Pues sí. Así que nada, hasta aquí el podcast de hoy. Bueno, ya sabéis que tenéis toda la información en maitosveganos.com/173, porque este es el 173. Pero si ya no ponemos número, ¿por qué seguimos porque contándolos? Porque la gente lo usa como redirección. La gente ya, lo es que emplea. Es buena forma de decir, es que, oye, ya, pone. Va rápido. Nada, que ojalá la semana que viene pues tengamos un post, o sea, un post también, ¿no? Pero un podcast pues más alegre o más divertido y no con... Oye, ha sido divertido. Ha sido bien, pero bueno, ha sido un poco... A ver, es que hay partes que no queda otra. A ver, hay partes, cuando hablamos de los animales, en un mundo que está el maltrato tan jodido, no podemos estar todo expandido. El rato con humor. Efectivamente. Bueno, no sabemos si la semana que viene Fran Cuesta habrá hecho alguna más. Esperemos que no. Vale. Seguro que sí. Esperemos tener una noticia de un santuario que ha sido increíble y que va todo súper bien. Ojalá. Sí. Pero bueno, hay una cosa que no va a cambiar y es que vamos a seguir siendo unos malditos.